Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a esta sección. Hoy continuamos nuestro viaje por las vidas de aquellos famosos que nos dejaron huella y que ya no están con nosotros. Nuestro protagonista de hoy es la inolvidable María Teresa Campos. Yo sigo queriendo muchísimo a la cámara y espero que la cámara me siga queriendo a mí. María Teresa Campos Luque, nacida en Tetuán, protectorado español de Marruecos, el 18 de junio de 1941 nos dejó el 5 de septiembre de 2023 en Madrid. Fue una periodista, locutora de radio y presentadora de televisión con una extensa trayectoria en medios de comunicación audiovisual. Bueno, la guerra de la tele es como la de los Ross. Yo estoy por el respeto, al menos entre profesionales. El respeto ante todo, ahora está muy de moda lo de los profesores, pero entre profesionales, no matarnos unos a otros. Aunque nació en Marruecos, María Teresa Campos se consideraba malagueña de adopción. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, su pasión por la radio la llevó a ser la primera mujer en dirigir los servicios informativos de una cadena de radio en España. Bueno, era un momento de la transición, era el año 81, era cuando me hice cargo de esa jefatura, habían pasado 15 días del 23F, era 7 de marzo. Imagínate qué momento tan apasionante, ¿no?, de la historia de España. Su olfato periodístico y su carácter apasionado la convirtieron en una figura inolvidable. Pero María Teresa Campos no se detuvo en la radio. Hacia el año 1980 se trasladó a Madrid y conquistó la televisión. Tuve un novio con 16 años, me casé con él y estuve hasta los 40 años. Luego estuve como 5 años o 6, salí al mundo, fue como la ratita. De pronto salí al mundo con 40 años, viví lo que no había vivido con 20... Y luego encontré al hombre de mi vida, que fue Félix Arechavaleta. Bueno, tengo que decir en justicia que he tenido dos hombres en mi vida. Uno es el padre de mis hijos, sin duda, desde los 16 hasta los 40. Y luego el hombre que me hizo feliz, 14 años de mi vida, un vasco de 11 apellidos vascos. Durante 17 años dirigió y presentó un programa magazine diario en las principales cadenas españolas. Primero en las tardes y desde 1993 en la franja matinal. La conocimos como la reina de las mañanas y su programa se convirtió en la cita obligada para millones de espectadores. Cuando hablan de la televisión basura, yo, como es mi medio en el que trabajo, también me gusta sacar la cara por la televisión. Y siempre digo que hay una televisión basura, pero también hay una prensa basura y hay una política basura. Tras un merecido descanso, María Teresa regresó a la pequeña pantalla para presentar durante 8 años el programa Qué tiempo tan feliz en Telecinco. Emitido en las tardes del sábado y del domingo, su carisma la hizo merecedora del título de la reina de los fines de semana. Feliz sin una nube gris y aquel cantar alegre del ayer. Nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos fe y ganas de vencer. La, la, la, la, Su entusiasmo, su fuerte carácter y su dedicación a la profesión la llevaron a recibir numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Ondas, la Medalla de Andalucía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024. María Teresa Campos, la voz que nos acompañó durante décadas, sigue viva en nuestros recuerdos. Así, queridos oyentes, recordamos a María Teresa Campos, una mujer que marcó la historia de la televisión española. Hasta siempre, maestra. Hasta el último momento en que estemos aquí, vivir es tener interés todavía y curiosidad. ¿Qué tiempo tan feliz sin una nube gris y aquel cantar alegre del ayer? Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ganas de vencer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la alegres risas resonaron. Oí gritar mi nombre y fuiste tú. Nuestros corazones no olvidaron los sueños de la alegre juventud. ¡Qué tiempo tan feliz! Sin una nube gris y aquel cantar alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ganas de vencer. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche. Tus ojos verde aceituna harán que di una mis labios te rocen. Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas, cantándote esta canción a capela. Comernos después de la cena. Mi cama ya lleva un rato fría. No te lo tomes como indirecta. Te llevo pensando todo el día. Voy a darte la noche perfecta. Mi cama ya lleva un rato fría. No te lo tomes como indirecta. Te llevo pensando todo el día. Voy a darte la noche perfecta. Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado, aguantándome este sentimiento. Nota que estoy acelerado, que estoy envenenado, y la cura solo son tus besos. Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar. Ya no quiero ir más despacio, despacio. Un barquito pa' navegar en el medio del mar, es que siempre me la paso, imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas, cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena. Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta, te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta.

Se denominaba así aquellas mujeres que se dedicaban a recoger y vender restos de escarabilla en los alrededores de las fábricas, en los caminos o en las vías del ferrocarril. Probablemente os estéis preguntando qué son las escarabillas. Pues eran los restos de carbón resultado de su combustión para el trabajo del hierro, por ejemplo, en los altos hornos o para el funcionamiento de los trenes de vapor. Eran esos trozos de carbón que no estaban del todo quemados y podían volver a reutilizarse. Pues con esta escarabilla se podían calentar los hornos y fogones de las casas, en vez de utilizar carbón u otros combustibles. O llevamos a la chabola, a la plaza donde teníamos el caballo, y allí luego, pues de allí lo cogíamos y lo pues repartíamos a los amos de las libretas. Pues el carbón para la chapa, para calentar, para todo, para hacer comida. Entonces no había esto, cocina o cocinas de estas. Bien, de ahí este oficio al que se dedicaban, por ejemplo, las mujeres de los obreros, los días que se daba permiso para recogerla. Había mujeres que, debido a sus escasos recursos, se dedicaban a recogerla, seleccionaban los mejores restos que podían ser reutilizados y se vendían en casas de más posibles, quedándose ellas para su necesidad con el resto. Solían portar cestos de unos 25 kilos, ennegrecidos lógicamente por su actividad. Hay quien ni siquiera considera esto como un oficio, pero gracias a esta actividad se mejoró la vida y la economía de muchos hogares. Así que desde aquí, nuestro pequeño homenaje. Y hacemos eso, un día que sea eso, más reivindicativo de que las mujeres efectivamente eran importantes siempre. No solamente pues eso, que ahora que se intenta pues eso, que la igualdad, sino en aquel tiempo también las pobres, cómo colaboraban para que no estarían tan para carencia en casa. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola queridos oyentes, soy Sofía y hoy en la sección del origen de, y teniendo en cuenta que se celebra el Mundial de Fútbol, quiero contaros cuál es el origen de las tarjetas amarillas y rojas, con las que los árbitros amonestan en los partidos. Se dice, se cuenta, se comenta que tras disputarse un partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol del año 1966 en el estadio de Wembley, que enfrentó a la selección anfitriona de Inglaterra frente a Argentina, la prensa publicó que se había amonestado a Jack y Baby Charlton, pero sin que el árbitro indicara esto al público presente en el encuentro. Hubo bastante polémica respecto a este tema, ya que hasta entonces todas las amonestaciones a los jugadores por parte del árbitro eran de forma verbal. Poco después, Ken Ashton, árbitro inglés ya retirado, iba conduciendo su automóvil por la calle Kensington Hill, cuando al detenerse frente a un semáforo le vino la inspiración. Amarillo, precaución, mandar calmar. Rojo, peligro, expulsión. Y así lo expuso ante la comisión de árbitros de la FIFA, de la que era miembro. 4 años después fue nombrado presidente del comité de árbitros de la FIFA y durante la celebración del Mundial de Fútbol de México en 1970 se adoptó por primera vez el uso de las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol.

Hola, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo para hablaros de remedios naturales que os ayudarán a solucionar cualquier situación doméstica. Las plantas medicinales son ideales para tratar trastornos menores. A veces nos sorprende cómo recetas tan sencillas consiguen aliviarnos. Pero no olvidemos que muchas de las plantas no curan por sí mismas, sino que es necesario combinarlas con otras medidas, como dieta, ejercicio, cambio de hábitos poco saludables, etc. Hoy os voy a hablar de cómo tratar la anemia. Pero, ¿qué es la anemia? Estar cansada por la deficiencia de glóbulos rojos en la sangre, es decir, falta de hierro en nuestro organismo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos tomar para cenar varias veces por semana un puré de calabaza. Tomad nota, ahí van los ingredientes. 1 litro de agua, un trozo de calabaza roja o anaranjada, una manzana, 6 orejones y un puñado de pasas de Corinto. ¿Cómo lo preparamos? Partimos un trozo de calabaza y la manzana en daditos pequeños. Ponemos a hervir a fuego lento con el agua justa para que cubra. Y por último, aplastamos con el tenedor hasta formar una papilla. Y buen provecho. A continuación, os voy a citar algunos condimentos como el anís, el comino, el hinojo. Son excelentes acompañantes para una buena digestión. Sí, habéis acertado. Voy a hablar de los gases, tan molestos cuando terminamos de comer. Bien o porque hemos comido demasiado deprisa, o por comidas demasiado calientes, o porque algunos alimentos tienden a producir más gases que otros, como por ejemplo la legumbre. La solución que os propongo es la siguiente. Ponemos en 1 litro de aguardiente 2 cucharadas de tomillo, 1 cucharada de salvia y otra de comino. Dejamos macerar durante 20 días y vamos agitando el frasco de vez en cuando. Después lo colamos, añadimos azúcar y agua al gusto para endulzar y rebajar el grado de alcohol. Lo guardamos en una botella de vidrio y tomamos una copita después de cada comida o cuando sintamos el estómago revuelto. Según los monjes medievales que conocían bien este digestivo, es mano de santo. Bueno, y hasta el próximo consejo. Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no. Son historias de la historia. Hoy en Historias de la Historia... 7. Las primeras pinturas. Las primeras pinturas. Una tarde, el hombre primitivo entraba en la cueva con ganas de contar las últimas noticias ocurridas en el poblado. La madre estaba preparando la comida y estaba concentrada en su guiso. La hija estaba haciendo algo en el fondo de la cueva y no le prestaba atención. Solo la abuela ponía cara de hacerle caso, aunque apenas escuchaba nada. Al cabo de un rato... ¡Ya has terminado! No, aún me falta contarte lo de Barbás. ¿Qué Barbás? Barbás, nuestro nuevo vecino, ha encontrado el bisonte más grande de los contornos, pero lo ha dejado escapar. No me extraña, demasiado pequeño para enfrentarse a semejante animalote. En mis tiempos sí que mi marido cazaba. Mamá, ahora las cosas han cambiado. Antes no tenías más que la clava. Ahora poseemos armas que parten volando del arco. Bastones puntiagudos que pueden lanzarse con la mano. Hachas de piedra, cuchillos de hueso... Por eso, hasta el pequeño Barbás podría cazar perfectamente solo el gran bisonte. En plena conversación, de la oscuridad, surgió la pequeña gritando... ¡Ahí está el bisonte, papá! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Rápido, mi garrote, mi lanza, mi hacha! ¿Pero qué estás haciendo, tonto el culo? ¡Protegeros del bisonte! ¡Pero si no se mueve! ¿Pero qué dice, señora? ¡Ay, pedazo de bruto! Si no pasaras tanto tiempo con tus amigotes por ahí, te habrías fijado en lo que ha hecho tu hija. ¿Dónde? ¡Ahí, papá, en la pared! ¡Has manchado mi pared! ¡No! ¡Ha dibujado un bisonte! El hombre se acercó a la pared para ver mejor al bisonte pintado con carbón. ¡Parece de verdad! Yo soy el hombre de la casa, el cazador, el jefe de familia, el... El más tonto, pesado y pelmao. Y nadie va a ensuciar mi pared de garabatos. Y yo soy la mujer de esta cueva. Alzó la voz mientras agitaba el palo con el que removía el guiso. Y ningún cavernícola va a llamar garabato a esta pintura que ha hecho mi niña. ¿Me has oído? Pero yo... Ni peros ni peras, o te quedas sin estofado y sin postre. El hombre, por si acaso, optó por callarse antes de que su mujer le dejara sin comer. Bien, como veo que aún tardaremos en comer, para hacer tiempo, os voy a contar cómo cazábamos en nuestros tiempos. Uno se ponía aquí, otro al lado de las rocas, el resto... Y mientras ella iba explicando dónde se colocaban los hombres, con un trozo de ascua iba dibujando en la pared, junto al bisonte un gracioso hombrecillo, bastón en mano. Cuando hubo terminado de dar explicaciones, había un montón de hombrecillos dibujados rodeando al bisonte. Pero el hombre primitivo no se enteró, porque se había quedado dormido. ¡Qué bonita historia, abuela! ¿Y qué más hacías en vuestros tiempos? Y la abuela siguió explicando y dibujando cosas a su nieta, que se animó también a pintar junto a ella. Así pasó el tiempo, y en esto andaban cuando se asomó por la cueva la señora Margot. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Dónde estáis? Hola, Margot, pasa, ¿qué tal? Bien, venía a pedir un poco de sal. Es que el ciervo se me ha quedado un poco soso. ¡Uy! ¿Y esas paredes? En esos momentos, despertó de su siesta el hombre primitivo. Me las están ensuciando con tizón y tierras de colores. ¡Pues qué bonito queda! ¿A que sí? Os queda super fácil en la cueva. Voy a animarle a mi hombre que se anime también a pintar. El hombre primitivo no se lo podía creer. Su hija y suegra seguían dibujando hombres y animales. Su mujer, de rodillas, maceraba con una piedra las tierras de color y las mezclaba con agua. Pásame el color hierba. Yo necesito el color del sol. Las figuras se iban alineando sobre las rocas de las paredes. De los colores de las tierras iban naciendo las escenas de caza de la abuela. El hombre primitivo, al ver todo aquello, se encogió de hombros y se unió a la familia. Un poco de prehistoria. El tema principal del arte de los hombres antiguos son los animales, que no representaron solamente una captura necesaria para su supervivencia, sino también el primer intento de penetrar en un mundo desconocido y secreto. No fue solamente el amor al arte lo que impulsó a los hombres antiguos a grabar en la roca o a crear objetos. Arte y magia estaban estrechamente unidos y cada batida de caza iba precedida de ceremonias mágico-religiosas. Podemos imaginarnos cómo se realizaban estas ceremonias. Tomaban un hueso o una piedra pulimentada y grababan en ella la imagen del animal que deseaban capturar. Seguían las danzas, las invocaciones rituales y, por fin, el uso simbólico de las armas contra la imagen representada en la piedra. Después, los cazadores partían para la batida, seguros de volver a casa con la presa. Pero es difícil decir cómo terminaba la empresa en realidad. El hombre de Cromañón dejó en las paredes de las cavernas de Altamira y Lascaux, Francia, imágenes de animales grabadas y pintadas con carbón, ocre rojo y yeso. Estos hombres llevaban collares y otros ornamentos. Todo esto acontecía hace 20.000 años, pero hace 60.000 años los hombres de Uriñac y Cromañón ya usaban adornos de marfil, de ámbar, de conchas y dientes de animales. Además de las pinturas rupestres, han llegado hasta nuestros días también estatuillas de animales de la prehistoria, láminas de piedra grabadas, incisiones sobre arcilla, collarcitos de hueso. Ha ha ha!